Tenemos en la línea a esta hora a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Veredita. Ella es Jenny Forero, nuestra presidenta, que muy gentilmente nos atiende y que ella prácticamente ya es de la casa de periodismo público, porque cada vez que la requerimos, pues gentilmente está dispuesta a compartir con todos nuestros oyentes las buenas noticias. Presidenta, buenos días. Muy buenos días, Ariel. ¿Cómo está, presidenta? ¿Qué tal? ¿Buenas noticias? Muy excelentes noticias. Primero que todo, para todos los habitantes del municipio, tengan ustedes muy buenos días. Excelentes noticias nos trajo el señor alcalde el día de ayer con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Se empiezan a hacer los estudios para la viabilidad de llevar el agua potable hacia las partes altas, que son el barrio El Mirador, parte alta de La Veredita y ahora parte alta del barrio La Primavera. Sí, presidenta, ¿qué les dijo el alcalde? ¿Ya se están realizando estudios y diseños? ¿De qué tiempo os habló el primer mandatario? Sí, señor. Tenemos un tiempo de 7 meses, nos decía el encargado de la empresa de acueducto y alcantarillado, que estos estudios durarían aproximadamente 7 meses a partir de esta semana. Entonces ya hay un presupuesto para estos estudios y la gran sorpresa que nos dio el señor alcalde es que tan pronto terminen estos estudios, el municipio pagará las adecuaciones de ese proyecto. Es decir, a partir de que se terminen los estudios, digamos que ya no duraría mucho tiempo en llevar este preciado líquido al sector de La Veredita, ¿no? Correcto, sí, señor. Afortunadamente, pues porque sabemos que durante muchos años este sector ha sufrido bastante. Es una hora cada tercer día que se le suministra el servicio del agua por el medio del rebombeo. Son aproximadamente unas 200 familias que se ven en esta necesidad. Sí, presidenta, usted que conoce tanto este sector, que lleva viviendo ya bastante tiempo, ¿hace cuánto se presenta este lío de la falta de agua, sobre todo falta de presión, ¿no? Porque hay que bombearla, llevarla a un tanque, distribuirla por horas, por días. Siempre hemos tenido estamos hablando aproximadamente unos 40 años, donde se les ha suministrado por medio del rebombeo el agua a este sector. Sabemos que el acueducto nos suministra a nosotros el agua al barreno principal que queda en la parte plana de nuestro barrio. De ahí se hace el rebombeo a un tanque que queda en media loma y a través de una motobomba se le suministra el agua a estas 200 familias. Presidente, es decir, de toda esta zona de La Veredita, el único sector que relativamente ha gozado, digamos que tranquilamente, el servicio de agua es la parte plana, ¿cierto? Perdón, Ariel, no te entendí. ¿De todo el sector de La Veredita solamente la parte plana es la que ha gozado el servicio de agua, el resto no? Sí, sí, señor, así es. Recordemos los barrios arriba, El Mirador, Primavera, ¿cuáles? ¿Me recuerdan los otros? Es el sector del Mirador, el sector de La Veredita, parte alta, y ahora una parte del sector de La Primavera, parte alta. Sí, presidenta, me imagino que estuvieron todos los... Ahí La Veredita está como segmentada, ¿no? Porque cada sector tiene su presidente, ¿es así? Afortunadamente, digamos que somos una sola familia, afortunadamente estamos unidos, hemos trabajado siempre en unión, entonces cualquier comunicado que nos llega a nosotros por parte de la administración municipal la tratamos entre los miembros de la Junta. Sí, presidenta, el alcalde estuvo ayer, como ya lo mencionó, con el director de servicios públicos, ¿trataron algún otro tema, además de esta buena noticia de que ya por lo menos hay una luz en el camino para llevar acueducto a toda la zona? Sí, señor, se trató también el nuevo código de policía, tuvimos una buena asistencia de la comunidad, entonces todos quedamos informados sobre este nuevo código de policía que empezó a regir a partir del día de hoy. Sí, sin embargo, hay que leerlo bien, ¿no? Porque hay cosas que por supuesto que nos favorecen, pero hay cosas que no tanto. Yo creo que ustedes como líderes y nosotros como medios de comunicación tenemos una responsabilidad bastante grande de ilustrar a la gente, pero sobre todo pedirle, insistirle que lo lea, porque hay que leer hasta el último artículo, ¿no, presidenta? Sí, señor. El día de ayer el señor alcalde nos hizo entrega a todos los que estábamos presentes de un periódico donde venía estipulado este nuevo código. Pues obviamente hay que socializar y hay que trabajar en esta información que se le va a entregar a la comunidad. Pues, presidenta, la felicito de verdad porque usted siempre es portadora de buenas noticias. Además que, no, ya es que ya cuántos años sin agua, sobre todo la parte alta, el sector de la veredita. Y bueno, pues ojalá sigamos con estas buenas noticias y ojalá se cumplan los tiempos, presidenta. Ariel, resta decirle gracias al señor alcalde por todas las gestiones que hace para el bienestar de nuestra comunidad. Sabemos que él es el único que ha volteado la mirada y los proyectos hacia nuestra comunidad. Después de tantos años, volvemos a tener a una persona que nos fortalece y nos anima a seguir adelante trabajando por el bienestar de la comunidad.